106.7. Bienvenidos a Radio Almenara. Hoy tenemos a El Furioso y un Randall Hart. Furioso es la palabra. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Buenas noches, populacho. Y el Conway, el gurú. Hoy vengo que lo parto, hijos de... Y esto es... Riganauta. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Hoy tenemos un programa cargado de esperpénticos, fenómenos bélicos. Jimmy Weaver, el último sociólogo, nos hablará de unos premios que dan por algún barrio de Los Ángeles. Y Jerry, el gurú Conway, entrevistará a una persona muy especial. ¡Viene! There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on... ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Re saludos, re libre pensadores y re oyentes de re toda re clase de re desviada. Recondición. Tiempos convulsos y tambores de guerra vuelven a asolar nuestra gran nación, los Estados Unidos de América. Principalmente por el retorno del siempre indeseable Dr. Mettersmeier. Oh, no. La actualidad informativa también resulta un tanto infame, no tanto como eso, pero también un poco infame. Muhammad al-Gaddafi, otrora gran enemigo de los Estados Unidos y también otrora gran aliado de los Estados Unidos, se ha reconvertido una vez más en nuestro gran enemigo. Es decir, fue nuestro enemigo, luego nuestro amigo y luego una vez más ahora es nuestro enemigo. No sé si se han hecho un lío, queridos oyentes. Antes o después de tirarle aquel pepino. Es muy fácil de entender, yo lo veo claro. Era nuestro enemigo y le tiramos un pepino, fue nuestro aliado y le dimos la mano. ¿Ahora le tiraremos otro pepino? Posiblemente. Un pepino en la mano. Su reticencia a largarse con viento fresco, al igual que sus colegas riganautas del norte de África, como Abidin Ben Ali y Hosni, nuestro colega Hosni Mubarak, Abidin Ben Ali le petó la patata, han conducido a su país, Libia, a un estado de guerra civil de facto. No sé qué significa de facto, pero lo he puesto porque suena muy cool. Las muertes se cuentan por millares, y lo que es más grave, el precio del barril de petróleo se ha puesto por las nubes. Le debemos decir no a Gaddafi. Su subjetivo concepto del poder ciudadano y la manera de separar a esos manifestantes podía llegar a tener su gracia. Pero aumentar el coste de llenar los depósitos de nuestros Hammers, eso es algo que no podemos tolerar. Y parece que la lila y timorata administración demócrata de Barack Hussein Obama ha comprendido cuál es nuestro papel en el mundo. Hillary Clinton, secretaria de Estado y esposa del innombrable, ha decidido tomar cartas en el asunto y enviar una flota armada a las costas del país. Por un lado, hemos de decir que en esta ocasión estamos completamente de acuerdo con la actitud de la administración Obama. Pero por otro lado, la cantidad de soldados que ha enviado es notablemente corta. Y hay que decir todo. En una situación similar, el bueno de Ronnie habría enviado a toda la séptima flota y bastante más. Sin alejarnos de los temas bélicos, pero cambiando de enemigos de América, nos dirigimos a las salvajes costas de Somalia. Había dicho las salvastes. No las salvaron. Son salvajes. Donde cuatro patriotas americanos han sido vilmente asesinados por los malvados piratas. Jan y Scott Arden y sus invitados Phyllis McKay y Rob Rangel fueron secuestrados la semana pasada mientras cumplían su sueño de dar una vuelta al mundo en yate. ¿Podría repetir sus nombres? Alguno me sonaba. Igual lo conozco. Jan y Scott Arden y Phyllis McKay y Rob Rangel. Ah, pues no. A mí me suena. Pues no, creo que estuvo en la residencia conmigo. A mí no me suena ni. Yo creía que sí, pero al final. No se le ocurrió una idea ni medio regular. El caso fue espectacular, como de una película de Chuck Norris. Cuando la Marina estadounidense se acercó para negociar con los malvados piratas, escucharon lo que daba todo el aspecto de ser disparos desde el yate. Fuego al que contestaron con todas las de la ley. Lamentablemente, al abordar la embarcación ya tiroteada, encontraron a los rehenes acribillados, al igual que todos los piratas captores, sospechosamente con el mismo calibre de bala que utilizan nuestras tropas. Sin duda alguna, fueron ejecutados en el preciso momento en el que acribillamos la embarcación. Y la amenaza para los militares estadounidenses parece encontrarse en todas partes. En Alemania, país que no cuenta su historia de entre 1933 y 1945 en sus folletos turísticos, ellos sabrán por qué, y hogar de mujeres disfrazadas de tirolesa, un autobús militar ha sido tiroteado, causando la muerte de dos de nuestros muchachos y heridas a otros dos. Las autoridades de Frankfurt, Frankfurt como las salchichas, han detenido a un albano kosovar como principal sospechoso de realizar los disparos. Para esto, bombardeamos Serbia hasta los cimientos. Así nos agradecéis nuestra inversión de guerra, kosovares. Todo parece indicar que Kosovo ha cambiado de bando para aliarse con las fuerzas del mal chipriotas. Mientras todas nuestras fuerzas republicanas se preparan para batallar contra nuestros enemigos internos aquí, en América. En el estado de Wisconsin, el audaz y valiente gobernador republicano Scott Walker, un buen amigo mío, una vez fuimos a cazar patos y se cayó al lago, decidió acabar con el déficit público causado, sin duda alguno, por esos malditos demócratas, prohibiendo la sindicación de los empleados públicos, una medida valiente donde les haya. Esta medida tan necesaria como innovadora ha causado que los malditos sindicalistas comunistoides se levantan y realizan manifestaciones y huelgas. ¿Dónde se creen que están? ¿En Moscú? ¿Deberíamos enviar a la Guardia Nacional para combatir esta macabra amenaza socialista? No puede ser. Estas manifestaciones locas que no tienen nada más que sentimiento y nada detrás. No puede ser. Bueno, y alejándonos de toda esta tensión amenazante, tensión que atenaza, por eso es tensión. Atenaza. Nos adentramos en temas más ligeros. Tensión atenazante. Me parece un mecanismo de abreviación muy Innovador. Eso se llama economía lingüística y neolingua. Oh. ¡Eurasia! Nada más que felicitarle. Para mencionar, decía, nos alejamos de la tensión amenazante para adentrarnos en temas más ligeros, para mencionar el embrollo en el que se encuentra el diseñador de moda Galeano. El tipo con aspecto de mariquita ha provocado la ira de no pocas personas en el soleado estado de Francia. Al parecer, el modisto insultó, amenazó y exhaló improperios contra una pareja a los que atacó con insultos antisemitas. Y se puede saber... Es un nazi. Un tío que se viste de pirata y de torero y de tonterías. Se puede saber, y de Luis XIV, pues se puede saber de qué iba disfrazado en esta ocasión, de qué especie de disfraz, de estilo rococó y con su aspecto de pirata iba disfrazado cuando dijo esos improperios. Según el informe policial de la policía parisina, llevaba un fular, una chaqueta torerilla y un gorro de marinero. ¡Nada más! Una chaqueta torerilla, madre mía. Una chaqueta torerilla. Me encantaría ver ahora mismo una chaqueta torerilla. Me he puesto en el cuerpo yo, Galeano. Que la bandera radial verara. Bueno, pues Galeano, aparte de su chaqueta torerilla, no va a torear a las autoridades, pues tras ser despedido fulminantemente de la firma de moda Dior... ahora se enfrenta a la posibilidad de ser juzgado penalmente por insultos racistas y agresiones lingüísticas antisemitas. Sus declaraciones no han dejado nada a la imaginación. Ha sido un ataque total contra el estilo, contra la moda, por una pareja de indeseables narigudos que me estaban tocando las pelotas módicas. Ahora sí que se le van a caer a usted los bigotitos. Desde Riganautas le decimos no, señor Galeano. Puede insultar a chinos o a cualquier otro, pero no contra los patriotas judíos. Y bueno, Cobra Tai, su factoría farmacéutica, me obliga a dejar esta sección a este indeseable. El doctor Mettesmeyer, por favor. ¡No! Doctor Mettesmeyer. ¿Doctor? Mettesmeyer. Pero no, me estaba subiendo los pantalones porque me estaba dedicando a mis propias actividades. Preparando aquí mi pierna con... Es que traigo un aparatito después de mi paseo por la ese festival mágico de farmacología que se celebra todos los años. ¿Mágico? Es auténticamente mágico. Es pura magia de la farmacia y de la tecnología innecesaria. Por eso hoy os presento... El doctor Mettesmeyer presenta la alegría de la tecnología médica con añadidos innecesarios. Oh, Mettesmeyer. Y hoy les voy a hablar de miembros ortopédicos con conexión a internet. Mirad qué joya os traigo, mira, parece un brazo de Terminator, mira cómo lo dirían los deditos. Pues esta maravilla se puede implantar en el tipo tullido, esa es la acepción médica habitual. Está tullido, le falta un miembro, esperemos que no sea el viril. También tenemos miembros viriles con conexión a internet, imagínense la mayoría que puede hacer con esas cosas. Con eso, ¿eh? Lo bueno de estas cosas es que te puedes descargar la música que desees, siempre pagando por ella previamente, por supuesto, respetando los derechos de autor. Y que si dejas de pagar las cuotas a la empresa, el miembro se para. Ya no habrá tanto cojo gorrón por ahí caminando con piernas de otros. Se para con wifi. Me dieron algunas críticas en el momento y me dijeron, oye, Mettesmeyer, pero esta pierna, imagínate que se pierde por ahí por un bosque de Nebraska y el tipo deja de menear las pantorrillas mientras le persigue un oso. Y yo dije, bueno, pues que lo hubiera pensado dos veces antes de irse a un sitio sin wifi con mis piernas ortopédicas. ¿Qué os parece, muchachos? Una iniciativa interesantísima. Me parece un avance tecnológico a tener en cuenta. Claro, porque ¿qué era eso de comprarte una parte, una extremidad ortopédica... Y tenerla hasta siempre? ¿Qué es eso? ¿Lo pagas una vez y ya hasta siempre para toda la vida? Se me ha pasado por la cabeza incluso cortarme un miembro yo para tener esta maravilla tecnológica ahora mismo. Claro, me lo comentó usted una vez, lo de cortarse la mano derecha, porque aquello de que con la izquierda parece que no eres tú. Claro. Yo debo decir que aunque genere dinero, esta idea es de Mettesmeyer y por lo tanto mala. El consejo de la semana de John Rattlehot, queridos oyentes, no finjo mi cuña porque Mettesmeyer ni siquiera lo ha hecho, saquen sus ahorros e inviértanlos en bancos de paraísos fiscales. Hoy en día la presión fiscal promovida por los gravosos demócratas ha provocado que el día a día se haga cada vez más cuesta arriba para los buenos patriotas americanos. Por eso es recomendable contar con unos ahorrillos debajo del colchón, y qué mejor colchón que el de un banco en un país carente de impuestos. La propaganda promovida por la nueva oleada de comunistas y comeflores pretende acabar con la existencia de estos maravillosos paraísos turísticos y de la inversión. Sin embargo, aún hoy en día los clientes americanos cuentan con un amplio abanico de posibilidades en las bancas offshore. Así es como las llamamos ahora. Offshore, es maravilloso. Offshore, bancas offshore. Supongo offshore, que la empresaria offshore. Aquí invitada que tenemos le parecerá fantástico como lingüística. Hay algunas islas como Curazao, Aruba, las Granadinas y las nunca suficientemente bien ponderadas a Bahamas, en las que puede disfrutar de la playa y de no pagar impuestos a un estado decadente. Feos van más a la cárcel. Esto no es noticia. Ya se sabía, pero han hecho un estudio. Y cuando hacen un estudio en una universidad americana, pues ya se sabe. Ya pues es noticia ya. No es noticia, como champiñones. Y dice los jurados están influidos por la belleza. Según un estudio realizado por la Universidad de Nueva York, una de... no especifican, es que en Telecinco no, porque en Nueva York hay una sola, hay unas cuantas. Como en tantos sitios, ¿no? Hay unas cuantas en Nueva York, no tenía ni idea, tío. Pues según el estudio, el aspecto físico hace que el jurado se decante por un veredicto u otro. U otro. O por otro. Las personas poco agraciadas físicamente, dígase feos, reciben un 22% exactamente más de sentencias que aquellos que la naturaleza ha otorgado la hermosura exterior. No la interior, porque muchos son culpables, pero los absuelven. Porque son malos, pero son guapos. Son feos por dentro, pero son bellos por fuera. Y una interesante dicotomía. Lamentablemente, los jurados hoy en día no pueden eviscerar a los acusados para ver cómo es su interior. Los acusados que son poco atractivos, dígase feos, reciben condenas mucho más largas que los denominados guapos. Es curioso cómo aquí se utiliza, para los feos se dice poco atractivos y para los guapos se dice guapos. ¡Malditos eufemismos demócratas! Los demócratas son los culpables de todo. Con una media de 22 meses en prisión. Una vez más, los dos patitos de la muerte. He de mencionar que uno se encuentra en un jurado y ve a un tipo acusado con una nariz como una porra y, lógicamente, no va a darle la inocencia. Claro, seguro que ha matado a alguien, la muerte del loro. Si no, se mata el mismo un día. Otra noticia. ¿Puedo? Sí, puedo. Asesina a su mujer y hace una barbacoa con su cadáver para sus 7 hijos. Hombre, este es buen pañado, ¿no? Sí. Me ha apañado. Me ha apañado. Hasta lo que ha llevado la ecología y esa tontería de la reutilización. Benoit Piet, de 42 años, ha confesado que es el asesino de su mujer y que para deshacerse del cuerpo realizó una barbacoa para sus 7 hijos. El caso es que la celebración de la muerte de la mujer la hizo con chicha de la propia mujer, porque estamos en crisis y no hay que desperdiciar la comida, que los niños en África pasan mucho hambre. Me parece una iniciativa totalmente comprensible de economía sostenible. En 2006 se perdió el rastro de Adelaine, la esposa de Benoit Piet y la madre de sus 7 hijos, que luego se almorzaron o algo. Su marido aseguró entonces que podía haber marchado por voluntad propia. Vamos, que la piba se la había ido. La mujer se había ido de su casa porque se cansó. Y le dijo a la poli que había su suicidio, seguramente. Pero la policía nunca le creyó. Se ve que le olía el aliento a barbacoa. En 2008, Pierre cambió su declaración. Ahora decía que dos extraños habían acabado con la vida de su mujer. Tampoco fue creíble. Se ve que dio los nombres de Cuchillo y Tenedor como presuntos sospechosos. Finalmente, Pierre decidió contar la verdad. Me maté a mi mujer accidentalmente tras una pelea doméstica. En mayo de 2008 decidí desenterrar del jardín el cadáver y lo cociné los restos en la barbacoa. Oye, pero un momento. Fue la comida ¿Dejó el cadáver macerando durante 2 años sí, en la misma tierra? Se ve que en Francia los frigoríficos no se llevan el congelado y lo dejan macerando en la tierra, vamos. Ya sabemos cómo son los franceses con la cocina tradicional. ¡Putos salvajes! Y se lo dio de comer a los hijos. Y he encontrado un comentario en los que ponía la noticia que me ha resultado de especial interés. Pone, si lo has leído y pega esto en 5 vídeos más, si no lo haces, tu madre morirá en 3 días. Por favor, hazme caso, es una maldición. Maldición con N minúscula. ¿Y luego se la comerá o qué? ¿A la madre? Claro. Pues no lo sé. Por la maldición, Dios mío, a lo mejor todo tiene una conexión. Bueno, pásenlo en los 5 vídeos. Un mapache le arranca el pene a un hombre que intentaba violar. Alexander Krylov, un ruso de 44 años. Ruso tenía que ser. Estaba pasando el fin de semana con sus amigos. Se emborrachó y pensó que sería una buena idea penetrar un mapache. Y dice Krylov, cuando vi un mapache pensé en pasar un buen trato. Sin embargo, el animal, asustado, se ve que no le iba el rollo, saltó sobre el agresor y le asestó una dentellada en el pene. Ya saben, dientes no, por favor. Suavecito. Cuando vi el mapache, pensé en pasar un buen rato. Repito la aseveración del hombre. No pasó un buen rato. Porque los dientes no. Y la última noticia, creo, sí, es la última. El sexo oral aumenta el riesgo de cáncer de garganta. Ya no es el tabaco la principal causa de cáncer de garganta. Y es que, según un estudio realizado en Estados Unidos, ¿lo ven? Esto ya es novedoso. Porque antes decían, tengo cáncer de garganta. Cariño, es que fumas mucho. Y decía ya no, si yo no fumo. Pues no me lo explico. Pues tampoco la chupas. Y así se inventó el mito de los fumadores pasivos. Claro, y aquello que dices, de las que chupan, las que fuman, las chupan. Explica muchas cosas. Por las personas que han practicado sexo oral, con más de 6 individuos, tienen 8 veces más probabilidades de desarrollar esta enfermedad, el cáncer de garganta, que los menos promiscuos. He de decir que, ¿cómo tendrá ahora la garganta el mapache? Yo solo tengo que decir que, madre mía, Tibi, qué pedazo de mierda de sección nos ha traído hoy. Estoy harto de que me ridiculice, señor Conway. ¿Pero qué dices, Tibi? Es que eres una auténtica decepción andante. Yo no tengo la culpa de lo que pasó ayer. Por favor, Tibi. Llevo intentando que te conviertas en un hombre verdadero durante años y no haces más que fallarme. Eres un flojo con las mujeres. Por eso lo que quiero que la primera vez sea por amor y no pagando. Pero si te humillaba, estaba yo, subnormal. Y tú huyes y te vas con tu amiguito ese rarito, Wyatt, ese friki informático del 3 al 4. Nunca llegaréis a nada. Y eso es unos invertidos. Pues Guaya es un gran tipo, es mi amigo. Es mi único amigo, señor Conway. Eres un ridículo, Tibi. Y vas camino de convertirte en un afeminado. Ribanautas. Por cortesía de Pintalabios Radioactivos, Cobra, activa tu brillo natural. He tenido una idea demencial con tu computadora, que siempre estás presumiendo de computadora y de lo que eres capaz de hacer con ella. ¿Por qué no creamos una chica? Estoy harto de que nunca nos haga caso. Podríamos cambiar eso de una vez por todas. El señor Conway ya no se reirá más de nosotros. Vamos a ello. Más, muchas más. Po, teta que la mano no cubre, no es teta, sino ubre. ¿Y ahora qué? Habría que darle un cerebro. Ya está, nivel de inteligencia, oveja merina. Esto es todo lo que puedo hacer con mi 386. Po, es una mierda. Timmy, es más inteligente que tú. Po, necesitamos mucha más potencia. Tu computadora es muy lenta. ¿Y qué sugieres? Nos conectaremos al ordenador central del Pentágono. ¿Qué pasa? Pues lo hemos liado. Esto es ilegal. Ponle más datos. Quiero que sea real. El pelo de Sarah Palin, la mano de hierro de Margaret Thatcher, el estilo de Nancy Reagan, Laura Bush. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Desconecta! ¡Ah! ¡Está viva! ¡Vive! Queridos obsesos, ¿qué queréis hacer antes? She's alive. My creation. my intentions. Ya no quedan, caballeros. ¡Mamá! ¡Que voy a tope! Yo qué hago, tío. Fumo, no fumo, me como una piña, me como una tuerca. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Let's crash. Banishing. ¿Quieres sentirlo en el pecho? La madre que me ha parido con el puto mapache. Qué risotar. Que nos hemos echado, la madre que me parió. Es que ideas que se le ocurren a la gente. Yo, la verdad es que estoy a favor de que se exploren nuevos caminos, pero sin dientes, siempre sin dientes. ¿Puedo repetir la frase que dijo Alexander Kirillov? Por favor, invádenos con la sabiduría rusa. Reitero, cuando vi el mapache pensé en pasar un buen rato. Maravilloso, ¿eh? Simplemente arte. Bueno, yo vengo aquí a hablar de una menudencia, de una cosa superficial. Este fin de semana se ha celebrado la conocida gala de los Oscars. ¡Estoy a la que salto, señor Weaver! Pues... ¡ándese con ojo! Pues, prepárate, como aquí vas a tener material, porque son los Oscars. Bueno, esos premios para los artistas de variedades, gente con poca gana de trabajar, gente que no ha cogido un pico de una pala ni nada de eso, ¿no? Bueno, por una parte, admirable, pero... pero eso no, tampoco es esto, ¿no? Es un nido de ratas comunistas obsesionados con mundos fantásticos de pacotilla, que llevan ya 83 largos años de vaguería y vandalismo perpetrado por importantes figuras, además del leninismo estadounidense, como el infame Chaplin, o en la actualidad Tobey Maguire o Whoopi Goldberg. Señor Weaver, no puedo más que mostrarme completo acuerdo con usted. Es como llevo sintiéndome durante muchos años, cada vez que acudo, con mi invitación especial por ser el Guru Conway, a cada gala de los Oscars. Me siento rodeado de rojos, comunistas y pelanas. Bien sabe usted que está metido en ese mundillo. Lo mal que va al país, lo mal que va. Bueno. Se le ha olvidado mencionar a Cuba Gooding Jr. Se llama Cuba, tiene nombre de estado totalitario. Está claro... cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Que se dice ahí en España, el 50, el estado no sé qué número. ¿Verdad? 58. 58, bueno. Bueno, todavía recuerdo allá en los bulevares de Hollywood, de pedo con Buster Keaton, que aseguraba que podía chuparse su propio falo. Era la repera, la verdad. ¿Cuántos años tiene usted, señor Weaver? El señor Weaver tiene unos años muy dilatados. El señor Weaver... ¿Se ha creído usted aquella mierda de budista y se cree que está usted reencarnado en... una especie de... ¿qué fue antes? ¿Una especie de mapache o algo así? En los años 30... ¿Cuántos años ha vivido usted, señor Weaver? En los años 30, sabíamos que era usted mayor y que ese pelo estaba un poco whiskoso, pero, hombre, esto ya es un poco pasarse. He seguido tratamientos dermatológicos muy caros para llegar a tener la apariencia que tengo, pero sí, la verdad es que es joven. Claro, a ver si resulta que va usted por ahí cortando cabezas con espadas y el guión de Los Inmortales... no es más que una adaptación de su vida. Nunca sabréis si el señor Weaver, el último sociólogo, es un ente que sobrevive en el tiempo o la misma persona. Bueno, Nuestro intento de asentar las ideas Rigarauta, volviendo al tema, en la cultura, que no es sino la expresión de la sociedad, ¿no? Es un tema que tocamos mucho los sociólogos, de socialista. Eso es, bueno. Pues hemos analizado los hilos que tiran de esas marionetas vestidas de Dior, por cierto, esa marca nazi. ¿Qué ha sido del cine americano, del cine Rigarauta? Hemos olvidado ya cómo arrojábamos el té al mar para no tener que ver a esos sucios británicos y ahora les damos estatuillas, ¿no? Porque el mejor actor, ¿cómo se llama? ¿No te acuerdas? ¿Zorra? Se lo ha llevado un británico. ¿Cómo puede ser esto? Esto no tocaba en cabeza. Colin Firth. Eso, exacto, Colin Firth. Eso, conocía a su padre. No es muy republicano dar premios a una cinta monárquica, yo creo, ¿no? Pero conocí mejor a su padre. Bueno... Señor Gurú, siempre revelando su vida sexual. Hombre, hay tiempo para faroles siempre. Bueno, nuestras campanas comenzaron a sonar y el equipo de reacción, que es decir, Timmy y el Botas y mi propia persona... Seguro que no lo hicieron los chicos del Zulo y lo hizo usted. No, comenzamos a investigar, también con los chicos del Zulo un poco, la verdad. Lo que pasa es que no valen para nada, ¿no? Solo para mirar en Google y eso... Bueno, lo que en principio parecía una tapadera para el consumo de drogas, de la que pudimos aprovecharnos, por cierto, por otra parte. Sobre todo usted. Se reveló como sobre la mayor... Todo y exclusivamente, casi. Sí, la verdad es que Timmy el Botas es muy... tiene bastante recelo, ¿no?, en probar nuevas cosas, nuevos caminos. Pues yo que busco el amor. Pues se reveló realmente como una tapadera, como la mayor estrategia masónica filocomunista de la historia estadounidense, señores. Así me atrevo a decirlo, lo he estado mirando y creo que sí, que va a ser eso, ¿no? Sean Penn, por ejemplo, no solo se dedica a realizar cortometrajes subversivos, sino que ha montado un verdadero comando. Ese amigo del dictador, Hugo Chávez, se ha juntado con gente como Tim Robbins, Susan Sarandon, George Clooney o Danny Glover, que además Danny Glover es de color. Ya sabéis. Es de color. Es de color negro. De color, sí. Y es de un color. De un color concreto. Sí, puede ser. Oscuro, tirando a pardo. Pues mientras en esta fiesta orgásmica de pecadores se televisaba y todo el mundo estábamos atentos, en los subsótanos se gestaba la verdadera veraza roja y Timmy el Botas, debido a una alerta de índole estomacal, se perdió por los pasillos y se encontró con esta pequeña reunión de conspiradores. Yo no lo hice en aquella esquina. Bueno, Timmy, cuando uno no puede aguantar, bueno... Fue una bomba fétida que yo no fui. Bueno, en ese momento yo me encontraba en el lavabo con Ian McKellen, explorando también nuevas posibilidades. Bueno, algún día lo contaré. Al transmitirme la información, Timmy, eché mano de mi vieja col y disparé a Keanu Reeves como medida preventiva. Y lo hice por defender a mi patria y mi derecho a aportar armas, pero tuve que resolver por culpa de este pequeño conflicto. Una pregunta. ¿Sangró? Efectivamente, no quería decirlo, pero no sangró. Fue... Oye, está claro que es un hombre de cartón. No sangró, no, era de cartón, raro, era... Se fue por donde vino, ¿eh? Claro, es que la inexpresión de ese hombre, la única explicación posible es que es de cartón piedra. Pues será de cartón piedra. La verdad es que a mí no me inspira nada más. Dicen que hay por ahí un retrato pintado de Keanu Reeves que envejece día a día. Ya, es posible. Bueno, pues yo que solo quería defender a mi patria y mi derecho a portar armas, tuve que resolver ciertos problemas legales con la paga de Timmy el Botas para estar hoy aquí. De hecho, así que... Hizo usted bien. Tuve que convencerles de que pertenecía al reparto de valor de ley para entrar armado. El colmo, su papi. Yo alucinaba. ¿Usted alucinaba? ¿En qué se hubiera gastado Timmy el Botas esa paga? Ya. Desde luego en mujeres, no. Tonterías. Chucherías que le gustan. Bueno, ¿qué más pruebas queréis de la estalinización a la que estamos siendo sometidos? Yo, como para terminar, lo único que puedo decir es que no vean el cine de Hollywood si no tiene el sello de Cobra Tai, libertad audiovisual. ¡Súbete a la cobra! Ah, here it comes. Visionaria hora del gurú. Y hoy, en la visionaria hora del gurú, tenemos el placer de contar en nuestro estudio con Erika Business, empresaria. Bienvenida, Erika. Bien hallada. Sí, me gusta. Hemos decidido traer a Erika porque es la responsable de una iniciativa empresarial que demuestra la enorme iniciativa de una mujer como ella, porque es una mujer, con dos pechos, un aparato genital femenino y el pelo largo. Pero bueno, esto es, cada uno se corta el pelo como quiere. Una de las máximas representantes de las emprendedoras reganautas, Erika. Cuéntenos en qué consiste su nuevo y exitoso proyecto empresarial femenino. Pues verás, una palabra, amor. Vaya, pues ahora soy yo el que no tiene palabras. No, explíquenos más, Erika, por favor. Pero antes pónganos en contexto, más que a nosotros, a nuestros oyentes. Cuando empezó en el mundo de los negocios, porque usted lleva muchos años de éxitos y especulación a sus espaldas, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo empezó? Y antes quiero decir que a pesar de que lleve muchos años en sus espaldas, como he dicho, está usted, se conserva usted muy bien, vamos, es... Se está muy joven todavía. Está caliente. A usted le daba... Yo le daba... Los buenos días. Por favor, estoy delante. Muchas gracias. Uy, he dicho los buenos días. Buenos días. Bueno, pues todo empezó con el primero... ¡Y la buena noche, mejor! Todo empezó con el primero de mis 8 maridos. Cuando me abrí una cuenta con 3 millones de dólares para que jugueteara en la bolsa, ya sabe. Sí, siempre decía que yo tenía demasiado tiempo libre y, bueno, que tanto pensar, pues me estaba perjudicando. Siempre se quejaba de que yo era una paranoica. Qué chorrada. Pero al final todo era porque me estaba siendo infiel y quería dejar de esforzarse en hacerme creer que las mujeres desnudas que veía escondidas debajo de la cama o en los armarios eran como un comando de eliminación de polillas. O que la pornochacha se la había recomendado mi propio padre, con la advertencia de que tenía una desconocida enfermedad que la hacía tener siempre calor y la necesidad fisiológica de ir ligera de ropa. El caso es que en 2 semanas después ya había ganado tanta pasta en la bolsa que compré todos sus negocios y le puse patitas en la calle. Maravilloso. Pornochacha, ¿no? Una pornochacha es muy útil, la verdad, que si no... ¿Cómo? ¿Qué hace mientras? ¿Te pones a ver la tele, Ana Rosa? Luego, pues te ves a la pornochacha. Yo también tenía entendido que las pornochachas tenían una enfermedad que les obligaba a quitarse la ropa, una enfermedad muy sexy llamada sexilencia. O al menos eso me... ¡Sexilencia! Al menos eso me dijo mi mujer. Así que lo echó de casa, ¿no? Las patitas en la calle, ¿no? Le presta dinerito para que invierta, usted le compra el negocio y lo pone de patitas en la calle con las maletas fuera y el Cadillac pintado de rojo carmín. Eso es lo que yo llamo emprender. Sin duda no tiene usted escrúpulos. Recuerdo, además, que durante la era Reagan también se la asoció sentimentalmente con algunos de los más altos cargos del gobierno y de la Reserva Federal. Hombre, en este mundo donde las mujeres no se nos tienen la misma consideración que a los hombres, donde se cuestiona nuestra credibilidad y capacidad, una ha de usar todas sus armas. ¿Y esas armas cuáles son? ¿Cuáles son esas armas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Eh? ¿Cuáles son? Pues ¿cuáles son las armas? Armas, ¿eh? Armas. ¿Cuáles armas son? No. Armas de mujer. ¿Cuáles son las armas? Armas de mujer, dice. ¿Cuáles son las armas? ¿Cuáles son las armas? ¿Dónde están las armas? ¿Y las armas? ¿Dónde están las armas? Se lo digo yo, ¿dónde están las armas? Por favor. Se lo digo yo, ¿dónde están las armas? ¡Dígalo! ¡Lo diga Irak! Por lo que está muy feo. Hablando de credibilidad... Porque estamos hablando de credibilidad... Perdona, señor Gurú. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde? ¿Dónde están las armas, señorita Erika Wisner? ¿Dónde están las armas? Vaya hombre, le habíamos echado un capote, ¿verdad? Volvemos a la carga. Gracias, señor Weaver. No, hombre. El caso es que estábamos hablando de credibilidad, aparte de las armas, porque ¿dónde están las armas? De todos he sabido que perdió usted la confianza de los inversores en aquel escándalo por su acusación de estafa. Por estafa piramidal, valga la redundancia, y omitamos el tema de las armas. Bueno, es un episodio a olvidar. La envidia y el odio a la mujer emprendedora han hecho que cualquier negocio tan lícito como la estafa piramidal o la especulación bancaria con créditos basura sean considerados delito. ¿Dónde vamos a parar? Esto es indignante. Libertad individual coartada. No encuentro ningún apelativo lo suficientemente despreciable para esos demócratas. Sí, Barack Hussein Obama. El caso es que se arruinó usted, pero ha sido capaz de rehacer su carrera y volver a conformar un auténtico imperio económico. Gracias todo, usted ha mencionado, al amor, love. Exacto, al amor. Sí, bueno, pensé que en estos tiempos faltaba amor y lo más importante faltaba quien montara a su costa un imperio. Falta una visión económica, una visión moderna, una visión reganauta. Decidí que todo el mundo, o al menos todo el que pueda pagarlo, debía tener amor. Evidentemente, así teorizaron esos grandes hombres, Milton Friedman, Adam Smith. Si la demanda es grande y la oferta escasa, y así lo es hoy en día con el caso del amor, pues sube el precio y te forras, te hinchas a pasta, te da pues pa quemarlo, pa hacerte los cigarros puros con los billetes de 100. Y no un Rolly 7 baratero, ¿no? Es un buen cigarro habano. Sí, todo era darle una visión al negocio. Saber qué era lo que realmente deseaba la gente y cuánto estaba dispuesta a pagar por ello. Los primeros momentos fueron difíciles, como en todo, encontrar el personal adecuado, personas jóvenes, dinámicas, proactivas, dispuestas a satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. De hecho, ¿puedo preguntarle? Pues la última vez, pero ¿dónde están las armas? Las armas, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas, Matarile? No, no, digo, venga, hombre, por favor. ¿Dónde están las armas? Diga, ¿dónde están las armas? Os estampo ahora mismo este ordenador portátil de talla pequeña. No, en la cabeza. No se está agresivo con esta mujer, que le desfalca. Eso es una maravilla. Me desfalca, oh, madre mía. De hecho, tuvo usted algunos escarceos con la ley. Sí, estos demócratas siempre atacando al pequeño y mediano empresario. Leyes mojigatas y jueces comprados, ya sabe. Pero no quiero hablar mucho del tema, si me perdona. Bueno, perdóneme que insista, pero se le acusó de causas concretas, de temas concisos y exactos. Se le acusó, se le atacó, se le señaló con el dedo y se dijo, usted es culpable de esto. ¿Qué leyes se supone que infringió usted? O sea, cuando le decía que es usted un culpable de esto. Bueno, ya sabe, leyes antiproxenetismo, explotación laboral, empleo de trabajadores en situación ilegal, explotación sexual, chorradas. Pues la verdad es que escuchando, pues nada, del otro mundo, todo normal y cosas que deberían ser legales, tanto que son lícitas. Pero díganos, ¿cuáles son los servicios concretos vinculados a la rama del amor que le ofrece su empresa? Por supuesto, pues asesoramiento sentimental con satisfacción total, soluciones de ocio individual o colectivo, una amplia oferta de géneros, prácticas y especies. Puede decirse, en resumidas cuentas, la más amplia gama de recursos a disposición de personas honradas con necesidades amorosas. Pero entonces, ¿no es usted una proxeneta? ¿Una madame? ¿Una empresaria liberal? ¿Regente de burdel? ¿Un agente de vividoras de la noche? ¿Una representante de señores de la calle? ¿Ramera jefa? ¿Una comandante zorra en jefe? ¿Presidenta de la Organización de Derechos Civiles? ¿Miss Putilla? ¿La conseguidora? ¿Arregladora de citas zafias? ¿Puta madre? Perdón. Eso es lo que opinaba al principio la mayoría de la gente. Como todos los negocios novedosos, tuvo sus detractores. Pero hoy en día puedo decir con orgullo que contamos en nuestra cartera de clientes con algunos de los líderes económicos, intelectuales, políticos y espirituales. Porque algún curilla que otro hay. De América. Una auténtica patriota americana. Así es. Es así. Vamos, Cleitus. ¿Y dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Just the way it is. Más largo que un día sin pan, no estamos hasta las mismas pelotas de la canción. Bueno, la pregunta sociológica empieza ahora, la sección favorita de los niños entre 14 y 17 años. ¡Nos encanta! Bueno, pueden mandar sus preguntas a rigarautas@gmail.com. Sí. ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! Niño, eso es de otra productora. Sal del estudio, por favor. Regalautas@gmail.com y podéis escucharos en un blog que hay por ahí. Si ponéis Regalautas, saldrá. Un paso de aprendérmelo porque la verdad es que como me tomo tantas sustancias estallas. Bueno, me ha llegado... Pero repito, ¿usted dónde le llegan los correos, los emails, los regalautas@gmail.com? Ya tengo solicitado el dominio Pregunta Sociológica, pero creo que Eduard Punset lo ha comprado. Bueno, es igual. La pregunta de esta semana me ha llegado a través del mail y se trata de Judy Sparks, que dice, tal que así, leo, abro comillas. Leo de lee, cree que usted lee, no de Leo del signo del zodiaco. Ni leo el de los libros infantiles, bueno. No, es era panocha. Era panochita, ¿eh? Bueno, no sé si era Leo. Pero era Leo, era ateo. Bueno. Estoy ahora aquí salto, señor Weaver, hablando de ateos. Pues ya nos hemos metido las manos en harina porque de eso trata... De eso trata la cosa, ¿no? Un poco porque, según dice Judy, señor Weaver, he sido católica desde que nací y de mayor quiero ser virgen. Este año cumpliré 36 años, inmaculada, y votando republicano. Pero quién más, quién menos, todos queremos tener un retoño, ¿no? Mi pregunta, señor Weaver, era si podría yo quedarme embarazada siendo virgen, si es posible, sin tener que tratar con... La ciencia es instrumento de Satán. Ni con la serpiente de un solo ojo. ¡Estoy a la que salto, señor Weaver! ¿No podía ser, fanático de mierda, tu media naranja? Yo soy un hombre desposado con mi mujer, con mi santa mujer, mi santa esposa, y he de decir que... Santa, y conociéndole es muy santa. La Biblia dice que la labor del matrimonio es unitiva y reproductiva, ya sabe. Ay, qué bien se los padres están reproduciendo. Así son, mis 19 hijos, todos honrados cristianos. Tiene usted una casa que los del Opus se ríe usted de ellos. Madre mía, bueno... Sea quien quiera que sean. Bueno, dice usted, Judy, que no ha restregado su pepitilla con un efebo. Que no ha bailado el mambo bajo las sábanas. ¿Qué es lo que...? ¿Qué? Esto no me lo puedo creer, es increíble y estúpido a la vez. Y estúpido. Sin embargo, no puedo negar que la madre de nuestro señor... Usted, el fanático, la conocerá, ¿no? Ya... ¡Ya estoy a la quisalto, señor Weaver! Pues esa señora ya consiguió tal proeza. Y quién sabe si puede repetirse, ¿no? Es posible que un día salga Judy Spar, madre de nuestro señor, dos. Claro, si pasó aquello una vez y dos. Solo hay un hijo de virgen y es en Dios nuestro señor Jesucristo. No puede repetirse, porque si se repitiese sería el segundo advenimiento de Jesucristo. Y eso tiene que venir con focos y con cazas por el aire y... ¡Apocalipsis, apocalipsis! Yo lo único que puedo decir, con todo mi acervo cultural, que no es poco, de ahí que me llamen el gurú Conway, o Jerry Conway, el gurú, o Conway, gurú Jerry Conway, o gurú, en inglés era loxe, gurú Conway. Pues eso es, que no solo pasó con... Ya, eso ya pasó también con Hércules y su papá Dios. No, y en muchos otros casos, porque en la antigua Grecia... No, los, su papá era un cisne, no era... Como había más dioses, pues todos... ¡Venga, con las vírgenes a zumbar! ¡Venga, los hijos! Es que medios... aquí todo el mundo quiere darle, ya sabes, claro, ¿no? Claro, si es que cuando eres Dios, pues dice, pues mira, ¿qué me lo voy a pedir? Por lo tanto... Por encima, nadie. Este programa está descendiendo a niveles infernales de paganismo y oprobio. Eso es lo que quiero comentar, querida Judith... No los escuches, no le preguntes a un pagano como Weaver. Cierto es, querida amiga católica cristiana de buena fe, que hay un montón de signos del apocalipsis por ahí pululando. Pájaros que se mueren sin motivo en Arkansas, gente que vota a los demócratas, mapaches que le arrancan penes a amantes suyos. Sin embargo, he de decirte que pecas de pretenciosidad al querer ser la madre de Jesucristo nuestro Señor II, el regreso. Bueno, yo os lo puedo decir... Que viendo los hechos, como los dioses fornican, hasta el estúpido fanático fornica, no niegue sus instintos animales, Judy, porque son materia prima para la creación de nuevos consumidores, al fin y al cabo, también. Y yo creo que eso Dios lo comprenderá. Un último apunte a lo que ha dicho aquí el señor Weaver, y es una última frase, el segundo consejo que le damos a Judy, y es, Judy, con los dientes, no. How will everybody said about the bird? Rigonautas. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están?